Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Como es costumbre, esta hora 12 en punto del mediodía, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para traerles toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero. En el control técnico se encuentra el señor Roberto Pucci y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más importantes. En Miraflores, presidente Nicolás Maduro sostiene reunión con cineasta Oliver Stone. Vicepresidente venezolano entregó réplica de la espada de Bolívar al nieto del líder sudafricano Nelson Mandela. Intelectuales venezolanos darán la batalla de las ideas desde el portal 7 a la carga, nuevo sitio web venezolano dedicado a la cultura. Un convite de saberes tomará el casco histórico de Caracas durante 3 días. Cultura. Los pequeños de la casa a disfrutar con la obra de títeres La Navidad con Doña Ana. Ensamble Entramao celebra la Navidad en el Museo Alejandro Otero. Gaitas, baile y alegría darán el inicio a la Navidad este sábado en la Escuela Venezolana de Planificación. Orquesta Sinfónica de Venezuela inicia temporada de ballet El Cascanueces. El encuentro de parrandas estará mañana en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Edgar Saume, homenajeado en la Semana de la Percusión 2013 que ofrece el Centro de Acción Social por la Música. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió este miércoles en el Palacio de Miraflores con el cineasta norteamericano Oliver Stone, con motivo del próximo estreno de su película La Historia No Contada de Estados Unidos. Durante el encuentro, el jefe de Estado recordó las reuniones que sostuvieron con el comandante Hugo Chávez en el despacho presidencial. Stone fue amigo del presidente Chávez gracias a la cercana relación del cineasta con el líder cubano Fidel Castro. Desde el inicio de la amistad entre el comandante eterno y el director, ambos realizaron trabajos para la divulgación de la nueva realidad latinoamericana, como la película Al Sur de la Frontera, que fue estrenada en el Festival Internacional de Cannes. Stone es un reconocido realizador tras lograr 3 premios Oscar y 5 Globos de Oro por su trabajo. Además, es uno de los directores más polémicos de la nación norteamericana por su película JFK, donde aborda el asesinato del presidente de esa nación, John Fitzgerald Kennedy. También Platoon, donde refleja la vida de los soldados durante la guerra en Vietnam, entre otros filmes. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó en la madrugada de este jueves desde la ciudad de Pretoria una réplica de la espada de Simón Bolívar al nieto del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela. Arreaza encabeza la delegación venezolana que rinde honores en Pretoria, Sudáfrica, al líder en la lucha contra el apartheid y primer presidente negro de ese país, Nelson Mandela. El vicepresidente Arreaza manifestó que Mandela y el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, dejaron un legado para continuar los caminos de la libertad. Bueno, nosotros venimos por encargo directo del presidente Maduro a rendirle tributo y homenaje a uno de los hombres más notables que dio el siglo XX para la humanidad toda. Un humanista, un socialista, un hombre que luchó por la igualdad y el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, no podía sino venir y rendirle el homenaje que se merece Nelson Mandela. Se fue Mandela a otro plano, como está el comandante Chávez en otro plano, pero ahora es cuando los pueblos deben luchar para salir adelante. Bueno, y hemos venido aquí en nombre del pueblo venezolano, de su gobierno bolivariano, a expresarle al pueblo de Sudáfrica, a su gobierno, nuestro dolor por la partida física, pero nuestra admiración y el privilegio de haber coincidido en esta vida con Nelson Mandela. La visita que realiza a Pretoria el vicepresidente asistirá al edificio de gobierno sudafricano para homenajear a Madiba, como es conocido Mandela, en su país. Son las 12:04 minutos. Cultura. Desde este miércoles está en línea el portal web www.7alacarga.com.be, en el que 7 intelectuales venezolanos publicarán un día a la semana un artículo de opinión para contribuir a la batalla de las ideas y a la construcción de la revolución bolivariana. Las plumas de este proyecto son el poeta y arquitecto Francisco VI, la diputada e historiadora Carmen Bohórquez, la escritora Gypsy Gastelo, el internacionalista Juan Carlos Lozada, el crítico Rubén Wisotsky y los periodistas Clodosvaldo Hernández e Iván Padilla. Este proyecto comunicacional reúne la intención de 7 personas de diferentes intereses y disciplinas, pero unidos en la conciencia de que la batalla fundamental en este momento es la batalla de las ideas, expresó Iván Padilla en un encuentro con la prensa para presentar el sitio web. Un espacio para conocer y vivir nuestras culturas tradicionales, ¿no? Consideramos que es el momento preciso para debatir sobre lo que es la nueva escuela popular de una visión diferente, ¿no? A través de talleres, de espectáculos, de pasacalles, exposición y venta, conversatorios, ¿no? Este espacio, al cual denominamos Navidad Festiva, Productiva y Solidaria, contaremos con la participación de distintos maestros de tradición. Y para eso es invitación a que este viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15 de diciembre, asistamos a la Plaza del Venezolano a compartir con estos maestros y maestras de tradición y difundir y expresar, compartir todos estos conocimientos que han estado con nosotros a lo largo de la vida. En el portal web hay espacio para más autoras y autores invitados, así como para artículos de interés de otros sitios de la red. Sexto publicará los días lunes, Carmen Bohórquez los martes, Gypsy Gastelo firmará los miércoles, Clodosvaldo Hernández los jueves e Iván Padilla los viernes. Mientras que los sábados serán de Juan Carlos Lozada y los domingos de Rubén Wisotsky. Cultura al día. A partir de este viernes y hasta el domingo, las caraqueñas y caraqueños podrán disfrutar de las ferias gastronómicas y artesanales, talleres, conversatorios y presentaciones dancísticas, entre otras actividades. A propósito del Convite de Saberes, Navidad Festiva, Productiva y Solidaria, una actividad organizada por la Escuela Nacional de las Culturas Populares que tendrá lugar en el casco histórico de la capital. Creadoras y creadores, cultoras y cultores de los estados Lara, Trujillo, Bolívar, Sucre, Barinas y el Distrito Capital participarán en esta celebración que mostrará parte de los logros que ha tenido la escuela durante este año en las entidades mencionadas. Por su parte, Harold Palacios, de la Oficina de Comunicaciones de la escuela, aclaró que las exhibiciones y actividades se llevarán adelante por estados. Es un espacio para conocer y vivir nuestras culturas tradicionales, ¿no? Consideramos que es el momento preciso para debatir sobre lo que es la nueva escuela popular de una visión diferente, ¿no? A través de talleres, de espectáculos, de pasacalles, exposición y venta, conversatorios, ¿no? Este espacio, al cual denominamos Navidad Festiva, Productiva y Solidaria, contaremos con la participación de distintos maestros de tradición y para eso es invitación a que este viernes, sábado y domingo, 13, 14 y 15 de diciembre, asistamos a la Plaza del Venezolano a compartir con estos maestros y maestras de tradición y difundir y expresar, compartir todos esos conocimientos que han estado con nosotros a lo largo de la vida. Así es como este viernes el Tamunangue tomará la Plaza del Venezolano, mientras que el sábado será el turno de una fiesta de joropo oriental. Y finalmente el domingo las y los caraqueños bailarán al ritmo del sonero clásico del Caribe. 12:08 minutos. Cultura al día. Como parte de las actividades del Banco Central de Venezuela de promover la Navidad en los hogares venezolanos, presentará en la Plaza Juan Pedro López la obra de títeres La Navidad con Doña Ana, este próximo domingo 15 de diciembre. La obra trata de un valiente y barato juguete espacial que promete ayudar a encontrar a Doña Ana, una señora que sabe mucho de Navidad y a la que le gusta conversar de tradiciones venezolanas, donde lo importante no es el regalo, sino el amor con el que se entrega y la ilusión con el que se recibe. La presentación de esta obra estará a cargo del grupo de títeres Tuqueque a partir de las 11 de la mañana. Cultura. Este viernes 13 de diciembre el ensamble Entramado celebrará la Navidad en el Museo Alejandro Otero a partir de las 2 de la tarde. El concierto estará bajo la dirección del compositor Alexander Lugo, quien eligió piezas emblemáticas de la música popular tradicional venezolana. Lo llamamos regalo de Navidad. Vamos a hacer el repertorio de esta fecha decembrina, villancicos, aguinaldos venezolanos, parrandas. La agrupación se llama Ensamble Entramado, una agrupación mixta de voces e instrumentos de música tradicional venezolana. Ya tenemos 4 años de trayectoria. Tenemos una buena relación con los museos venezolanos, y sobre todo caraqueños, pues. La Galería de Arte Nacional, el Museo Arturo Michelena de La Pastora, el Museo Alejandro Otero de La Rinconada. Están cordialmente invitados ahí en La Rinconada, en el Alejandro Otero. Y a las 5 de la tarde en Bellas Artes. Y bueno, esperamos contar con la presencia masiva del pueblo caraqueño. Merengues, bambucos, danzas, joropos llaneros y calipsos del Callao están dentro de la lista para ser presentados al público. El ensamble Entramado nació en el año 2010 y está integrada por estudiantes y profesores interesados en investigar los diferentes géneros musicales del país. 12:11 minutos. Cultura. La Escuela Venezolana de Planificación se complace en invitar al pueblo caraqueño a su gran gaitazo. Este sábado, 14 de diciembre, en sus instalaciones. La actividad contará con una feria de diseño que estará dispuesta en los alrededores del comedor a partir de las 11 de la mañana y posteriormente, a las 4 de la tarde, comenzarán las presentaciones de los grupos de gaitas Son Maravino y Guaycara. La invitación se extiende a todas las comunidades de Caracas, corregimos, para que asistan de manera gratuita y disfruten de las fiestas decembrinas en familia. Cultura al día. Durante 18 años, la Orquesta Sinfónica de Venezuela, pionera en el movimiento orquestal venezolano y patrimonio artístico y cultural de la nación, interpretó el ballet El Cascanueces, y este año lo retoma nuevamente para disfrutarlo con la familia venezolana. De la mano de la Fundación Teatro Teresa Carreño y bajo la batuta de los maestros Alfredo Rugeles y Régulo Estabilito, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá 8 funciones para el disfrute del público. Las funciones serán desde este sábado 14 y hasta el próximo sábado 21 de diciembre a las 4 de la tarde. 12:12 minutos. Cultura. Este viernes el Teatro Alberto de Paz y Mateo recibirá el encuentro de parrandas que busca exaltar las manifestaciones propias de nuestras fiestas decembrinas como un elemento integrador y de participación de los venezolanos. Esta parranda inició en el año 2009 como parte de incluir a todas y a todos los trabajadores del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, pero actualmente sigue compartiendo su ritmo musical en diversas escuelas, hospitales e instituciones públicas del Distrito Capital. Por eso, la invitación es para que este viernes 13 de diciembre a las 2 de la tarde el Teatro Alberto de Paz y Mateo, ubicado en la Avenida Andrés Bello, con Avenida La Colina, a 2 cuadras del Parque Aristides Roja, asistan. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios y usuarias, estamos intentando hacer un contacto telefónico con nuestro invitado de hoy, para que todos ustedes disfruten de un tema que les traemos, que es el homenaje que se le ofrece, el Centro de Acción Social por la Música durante la Semana de la Percusión. Edgar Saume fue el homenajeado de la Semana de Percusión 2013. El sistema dedica una semana a la percusión en homenaje al maestro Edgar Saume. Del martes 10 al domingo 15 de diciembre de 2013 se presentarán en el Centro Nacional de Acción Social por la Música 9 ensambles, 18 solistas y 4 conciertos sinfónicos, además de 5 recitales en los que la música popular tendrá un sitial de honor. Justamente el maestro Edgar Saume supo alimentarse de esas herencias. El timbalista de la Nacional Juvenil de Venezuela desde 1975 se ha destacado como director y docente dentro de la escena musical venezolana. El percusionista realizó sus estudios superiores en Brooklyn College Conservatory de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para dedicarse por completo al desarrollo de la música venezolana, formando una familia de percusionistas que ya suma 5 generaciones, desde la del propio Saume hasta la de los niños que ya tocan en los núcleos de todo el país. Bien, usuarios, lamentamos decirles que no pudimos hacer el contacto telefónico con el señor Saume. Será para una próxima oportunidad. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía y el esfuerzo que realiza este ministerio, el del Poder Popular para la Cultura, por hacer posible todo esto. Les comentamos que los responsables en la redacción y producción son Sinamé González y Orlando Aguilar. El responsable en el control de los sonidos es el señor Roberto Pucci, y al micrófono Kenny Castillo. Recuerden que en Twitter estamos como @culturaldia y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. Que tengan todas y todos una feliz tarde y buen provecho.